¿Micrófono? O sea, a mí, por ejemplo, si me escuchás bien, veo ¿No me escuchás nada que ahora? al costado. Ahí está. Sí, ahora sí. Ahora te Hola, escucho. hola. Sí, te escucho. Sí. ¿Me escuchás? Pero ahora vos no me escuchás a mí, ¿no? Ahora voy ¿Me a escuchás cambiar que un hablo? Hola. poquito. Espectacular. ¿Qué onda? Está el metrónomo sonando. Me muteo. Vi que se puede definir el metrónomo y Hola. eso haciendo como votación, Hola, creo. ¿estás? Sí, yo te escucho. ¿Vos? Sí, ahí te escucho que hablas. Yo lo ¿Me dejaste de bajé, lo escuchar? voy a mutear de hecho. Listo, lo muteé. Ah, mirá. Te escucho con un ruido terrible a vos. ¿No me escuchás? No. Hola, hola. Qué raro. Sí, sí me escuchás, me decís, ok. Porque de repente me decís que no me escuchás, no entiendo. Sí, te escucho, hola. ¿No qué? ¿Estamos con un delay importante o algo? Yo te reescucho, no me escribas. No hace falta. Ok. Sí, bueno, te escucho. Claro, eso es lo que pienso. Creo que estamos con un Claro, yo delay creo que llega con mucho delay, evidentemente. No, es que claramente estamos con un delay muy importante, boludo. Es imposible. Es imposible tener una charla por acá. A ver, ¿qué podemos hacer? ¿De qué te ríes, boludo? ¿Y cómo haces, boludo, para tocar, supongo, con este delay? Malísimo. No, claro. Veamos algo de la sincro, boludo. Ahora me estás No, ya. llamando por el coso. ¿Qué haces? Ah, hola, vamos a probar por acá. ¿Me escuchás? Hola. Bien, estamos probando el delay por acá.